Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 30 de enero del 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverry. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Trova cubana de Karel García y los demás se presentará en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Movimientos populares y feministas exigen atención a incremento de violencia machista en el país. Realizarán segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Presidente Maduro aprueba recursos para producción zapatera. TSJ decretó nula la reorganización de Telesur. Comunidad internacional rechaza acuerdo del siglo propuesto por Trump. Cultura al día. Cultura al día. 12:06. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, en el marco de su 14º aniversario, invita al público en general a disfrutar del concierto de trova cubana con Karel García y los demás, este próximo sábado 1 de febrero, desde las 3 de la tarde en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada a pocas cuadras de la estación del metro de Caracas Los Dos Caminos. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. Desde este viernes 1 de febrero comienza la pieza de teatro Familia, Cuento de Ratones, en el Teatro Katia, hasta el 16 del próximo mes, con presentaciones los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Así lo informó Fundarte, ente encargado de la gestión cultural en la Alcaldía de Caracas. Están todas y todos invitados a disfrutar de la obra Cuento de Ratones en el Teatro Katia, ubicado en la calle Colombia de Katia de la parroquia Sucre, Caracas. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:07. Durante una rueda de prensa, Daniela Hinojosa, militante de Tinta Violeta, indicó que los movimientos feministas piden la revisión de los casos de femicidio. Además, que solicitan un presupuesto especial para la atención a las mujeres víctimas de violencias. Mujer del GICPC que le edilga a las mujeres la responsabilidad de la investigación de sus propios casos, o a familiares muy dolidos la investigación de los casos de femicidio. También que se revisen todos los casos de femicidio del 2019 y de los años anteriores. Hay muchísimos casos en archivo, muchísimos casos sobreseídos. Entendemos por una reunión que tuvimos en el Tribunal Supremo, una de estas mesas de trabajo a las que le hablaba, que están siendo revisados, pero queremos saber además públicamente si esos casos se deben a que a lo que llaman razones, se paralizaron por lo que llaman razones imputables a la víctima, porque eso viola la ley del Ministerio Público y viola la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los delitos contra las mujeres son delitos públicos. Son tan graves como asesinar, como robar, son delitos que no son delitos privados, no son delitos que no pueden pasar el ámbito del hogar. Son delitos que se cometen contra la sociedad. Cuando se golpea a una mujer, cuando se hostiga a una mujer, cuando se maltrata psicológicamente a una mujer, cuando se viola a una mujer, se está cometiendo un delito contra la sociedad, y por eso el Estado se hace parte, y se hace parte en las personas de los fiscales y las fiscalas. y se hace parte también con los órganos de investigación, así que tienen que empezar a investigar estos casos. Lo otro es que se apruebe un presupuesto. La emergencia feminista también debería significar un presupuesto especial para la atención a la violencia contra las mujeres. Un presupuesto especial para crear las casas de abrigo en los estados donde no hay. Un presupuesto especial para las campañas comunicacionales en contra de la violencia machista. Un presupuesto especial para que haya suficientes fiscales en todas las fiscalías, porque además hoy vemos nosotros en el acompañamiento que hay un fiscal atendiendo dos fiscalías o tres. Esa es una realidad. Además, movimientos feministas y sociales e individualidades exigen la despatriarcalización del sistema jurídico y legislativo del Estado venezolano en cuanto a los derechos de todas las mujeres, señaló Nielinger Briceño, militante de la colectiva Tejiéndonos Mujeres. Primero que es importante mencionar que los momentos que vivimos hoy en Venezuela, el bloqueo, la crisis económica, ha incrementado la violencia machista en nuestro país, y eso creo que es evidente, ¿no? Con todo lo que han dicho las compañeras, con todas estas cifras que conocemos hoy, la verdad es que nos alarmamos bastante y creemos que se tienen que tomar medidas desde el Estado y por supuesto los movimientos sociales, que seamos convocados a la transformación de todo el sistema. Por eso nosotros básicamente exigimos o demandamos la despatriarcalización del sistema jurídico y del sistema legislativo. Porque bueno, es cierto, hemos tenido intercambio con compañeras internacionalistas y con compañeros también que nos dicen así como que bueno, pero ustedes tienen una ley, tienen un ministerio, han avanzado bastante, y sí, es verdad, nosotros lo reconocemos. En Revolución hemos avanzado bastante en cuanto a nuestros derechos. Pero hasta que no se despatriarcalice, con ese término, nosotros lo manejamos, el sistema jurídico y el sistema legislativo, no vamos a profundizar en nada de nuestras problemáticas. Entonces creo que esa es una de las principales demandas de los movimientos feministas y de las individualidades, ¿no? Según datos recopilados por la investigadora venezolana Aimé Zambrano, de enero hasta la fecha de este año se han cometido 25 femicidios en el país. En 2019, de acuerdo al movimiento feminista venezolano, fueron 171 mujeres asesinadas por razones de género. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El 13 y 14 de febrero del 2020 se realizará el segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios en la sala de la Cinemateca Nacional de San Cristóbal, Estado Táchira. Este segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios es un proyecto escolar de Radio Talento de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira y se presenta como un espacio de expresión para las y los hacedores de radio comprometidos con la vinculación del medio radiofónico a la práctica del aula y la escuela. Los días 13 y 14 de febrero habrá poesía, teatro, ponencias y un concurso que dará reconocimiento a las 5 mejores producciones radiales del Estado Táchira. Para conocer las bases del concurso y la ficha de inscripción para el segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios, pueden ingresar al blogspot uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela este jueves 30 de enero, a través de su cuenta oficial en Twitter, recordó que un 30 de enero del 2005 el comandante Chávez, desde Porto Alegre en Brasil, declaró el carácter socialista de la revolución. Recordamos aquellas palabras proféticas que marcaron el camino de los pueblos. Estamos más convencidos que nunca que solo a través del socialismo lograremos una sociedad más justa, señaló el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Doce con 14 minutos. Este miércoles 29 de enero, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la producción de pares de zapatos. Aquí tengo el punto de cuenta, que es lo más importante que vine a hacer el día de hoy. En esta fábrica, el miércoles productivo, solicitud de aprobación del plan Z para las compras nacionales soberanas a la adquisición de 10 millones, aquí yo lo cambié, me habían puesto 10 millones. Lo voy a firmar con mi lapicero que me regalaron en México. Aquí está, lapicero mágico. 20 millones, la meta, 20 millones de piezas, 20 millones de pares de zapatos. Por otro lado, destacó que se debe involucrar al sector público y privado, al área textil y zapatero en el circuito Petro. Cada sector se tiene que transformar en un motor en sí mismo para generar producción, crecimiento, riqueza, empleo, bienes y servicios para el país. Tenemos que involucrar a todo el sector zapatero y textilero en el circuito Petro. Darles créditos en Petro y permitirle que ustedes vayan expandiendo toda su capacidad en Petro y otras cosas más que voy a activar para febrero y marzo, que no las puedo adelantar, que estoy estudiándolas desde noviembre pasado. Otros experimentos en Petro. El primer experimento de darle el petroaguinaldo a la gente salió bien, con algunos problemitas por aquí de adaptación, pero salió bien. Y ahora el circuito del Petro lo vamos fortaleciendo con los decretos que anuncié y que firmé el 14 de enero en la Asamblea Nacional Constituyente para crear un circuito económico poderoso del Petro, que es la criptodivisa, la criptomoneda venezolana que viene a complementar la economía, que viene a empujar y a resolver los problemas que tenemos con el ataque contra nuestra moneda principal, el Bolívar. El Petro es la criptomoneda, la criptodivisa, y ustedes tienen que familiarizarse en el manejo del Petro. Somos periodismo. Somos cultura. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este miércoles varios decretos constituyentes para fortalecer la economía nacional y sanear los embates de la guerra comercial y financiera que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra la patria. Así lo dio a conocer el presidente de este órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello. Yo le voy a pedir a mi compañero, voy a someter pues cada una de estas leyes para su aprobación y entregárselas de una vez al Ejecutivo para ya de una vez comencemos a trabajar con ellas. La constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación del decreto constituyente que crea la cartera productiva única nacional, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el proyecto de decreto constituyente mediante el cual se dicta el código orgánico tributario, aprobado. Las constituyentes y los constituyentes que están de acuerdo con el proyecto de decreto constituyente reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley que establece el impuesto al valor agregado, aprobado. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de decreto constituyente reforma de decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduana, aprobado. Quedan de esta manera aprobadas todos estos decretos constituyentes, señor secretario. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este miércoles 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia decretó la nulidad del pretendido decreto que acordaba la reorganización de la multiestatal Telesur en sus sedes de la región latinoamericana. Asimismo, la sala del TSJ, en la sentencia número 003-2020, con ponencia de la magistrada Lourdes Suárez, también anuló las irritas designaciones por parte del diputado en desacato Juan Guaidó de los Ciudadanos, Leopoldo Elímedes Castillo Atencio